en barcos a tu sueño le dará un lugar. Porque en barcos es respeto, trabajo y libertad. Y valora tu sensibilidad. Con el corazón en el frente, Marcos presidente. Con el corazón en la gente, Marcos presidente. Porque abre caminos y te invita a soñar. Ya lo hizo en Canelones y lo hará en el Uruguay. Porque Marcos será garantía de unidad. Uruguayos frente a pistas a votar. Con el corazón.